Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Este jueves encienden un canto de luz en Miraflores. Metro de Caracas, Los Teques, Valencia, Maracaibo y Ferrocarril se activan este jueves. Venezuela reiteró en la ONU su política de lucha contra el narcotráfico. Migrantes y movimientos sociales marcharon por sus derechos en Argentina. A través de su cuenta en Twitter, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, invita al pueblo venezolano a disfrutar en vigilia del concierto Un Canto de Luz en Miraflores, Trump la quita, Maduro la enciende, a la altura del Puente Llaguno en la avenida Urdaneta, en Caracas. En la mañana de este jueves, 14 de marzo, la educadora Mari Carmen Vélez mandó un mensaje de solidaridad desde la vigilia popular. Bueno, mi nombre es Mari Carmen Vela, del Movimiento Pedagogía Insurgente del noroeste de la ciudad de la heroica Caracas y supervisora, por supuesto, del Ministerio de Poder Popular para la Educación, maestra de este pueblo digno que en este momento está resistiendo ante la embestida de uno de los imperios más sangrientos que hemos tenido en los tiempos. Creo que hemos dado una muestra al mundo entero de lo que puede ser un pueblo unido, un pueblo que no se resiste a solamente ver, observar, sino somos acción en palabras, en espiritualidad. Y creo que desde Bolívar, Chávez y ahora con nuestro presidente Nicolás Maduro, hemos dado fe de que somos un pueblo en batalla, que no nos vamos a cansar nunca. Y que si unos caen, vendrán miles más, porque nosotros, las maestras y las maestras, estamos formando republicanos y republicanas en esta nueva era, en una era de amor, de solidaridad y de respeto. Creo que el mundo entero está viendo lo que desde este humilde continente hemos hecho. Y no nos pararemos, de verdad que queremos darle un abrazo a nuestros compañeros que están en los estados, que creo que también los maestros estamos resistiendo y que estamos venciendo. Es el inicio de lo que nosotros podemos hacer. Y creo que el mundo entero escribirá la historia de este pueblo heroico de Venezuela. Y sabe, desde el final del siglo XIX y al inicio del siglo XX, nos delegó esta tarea y la estamos cumpliendo. Ok, bueno, estamos por supuesto en la vigilia que se inició desde el lunes, en la vigilia en el Puente Llaguno, un puente digno que defendió la revolución en el 2002 y que ahora está dando fe de lo que somos. Pues aquí desde el Puente Llaguno, con amor y resistencia, venceremos la incidencia. Con el trabajo del Ministerio para la Cultura y la Fundación Misión Cultura, la música, la danza, el teatro y la poesía, este jueves toman los espacios públicos del centro de Caracas tras haber sido restituido el servicio eléctrico en la mayoría de los sectores de la geografía nacional. Somos Cultura. Durante una entrevista para la Radio Nacional de Venezuela, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, destacó el espíritu solidario del pueblo venezolano para enfrentar el sabotaje eléctrico ocurrido el pasado jueves 7 de marzo. Puede haber diversas corrientes de opinión en un país, como necesariamente las hay, pero el cemento que nos une es la convivencia, que tiene que ver mucho con nuestra cultura. El venezolano tiene una cultura de paz. de convivencia, de pluralidad, de respeto a la diversidad, porque somos un país profundamente diverso. Y solidario. Del reconocimiento de la diferencia nace la convivencia, la tolerancia y la solidaridad. En el entendido, podemos tener intereses disímiles, pero al habitarla integramos una misma familia, ¿no? Pues que han surgido unas experiencias de organización popular tremendas a la luz de la contingencia, pero también puesta en práctica de un acumulado organizativo del poder popular durante estos años. Yo vengo. Tweets del día. A través de su cuenta en Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó un mensaje de apoyo, reconocimiento y solidaridad a las y los trabajadores de Corpoelec por su titánica labor en la recuperación del sistema eléctrico nacional. Son las 12:57 minutos. Nacionales. Durante su intervención en la sesión número 62 de la Comisión de Estupefacientes en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Viena, Austria, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza, informó que Venezuela implementó un modelo que permite disminuir los factores de riesgo en el consumo de estupefacientes. Hace 10 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas se reunió para adoptar compromisos específicos que guiaran las acciones de los estados para combatir el problema mundial de las drogas, convocándonos hoy para dar cuenta de estos 10 años. Aunque existen pequeños progresos, si contemplamos el panorama general, el impacto de las drogas en la seguridad y el desarrollo, la valoración en todo caso no es favorable, por no decir es lamentable. Según las cifras de la ONUD, no existen una reducción a escala mundial del cultivo de opio, de la coca o del cannabis en los últimos 10 años. Los datos y estadísticas demuestran que seguir combatiendo las manifestaciones del problema de las drogas sin comprender su verdadera naturaleza no nos conduce al objetivo trazado. Y ante ello es necesario replantear el modelo y considerar este problema en su dimensión de salud humana en consonancia con el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Tenemos que ir a las verdaderas causas, a los orígenes del problema. En Venezuela hemos venido implementando un modelo que promueve el desarrollo integral del ser humano y permite disminuir los factores de riesgo asociados al consumo indebido de sustancias ilícitas, priorizando siempre la población más vulnerable, los niños, niñas y adolescentes. Esta política tiene una expresión tangible en más de 580.000 actividades realizadas desde el año 2009 dirigidas a las comunidades, centros educativos, niñas, niños, jóvenes y personas privadas de libertad. Se refleja también en el sistema público y gratuito para la atención y tratamiento de adicciones, que a partir del año 2011 ha atendido a más de 40.000 personas en los 178 centros nacionales. Somos cultura. El Metro de Caracas restableció este jueves su servicio comercial de trenes, cable tren, Metro de San Agustín y Metro Mariche en su horario habitual, informó esta institución en la red social Twitter. Son las 12:59 minutos. Noticias del Alba. En Argentina, migrantes y movimientos sociales se movilizaron en rechazo de las políticas de Estado contra esa comunidad. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Una postal que se ve a diario en las calles de Buenos Aires son las movilizaciones. Ahora, desde la campaña nacional Migrar no es un delito, se convocó al tercer migrantazo en defensa de los derechos de los inmigrantes que habitan el suelo argentino. Lo que vemos es la violación claramente a los derechos internacionales y a los derechos constitucionales de la Argentina. Nosotros como migrantes lo que estamos observando es que se nos están haciendo una cacería. ¿Por qué? Nos cierran en Jujuy la frontera a través de un decreto que es inconstitucional, el cual le cobra la salud a los migrantes. Y por el otro lado abajo en Chubut piden antecedentes penales para los migrantes que ingresan, inclusive aquellos que tienen unos 10 años, o sea, tiene que venir de su país y demostrar que en su país no cometió un delito menor a 10 años. Aparte de eso, vemos cómo nos están encerrando.